12 y 19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Ya saben que cada jueves al mediodía es el turno para la participación ciudadana. Los oyentes de Radio Brique, los ciudadanos en general, pueden enviarnos sus mensajes a través de las distintas vías de comunicación que ponemos a su disposición. El teléfono WhatsApp es el principal, es más fácil, cómodo y rápido para hacernos llegar sus mensajes, pero también contamos con el correo electrónico, si lo prefieren, por las redes sociales. Aunque, como decimos siempre, pues a través del teléfono WhatsApp 607-48-87-75 podrán hacernos llegar todas esas peticiones con mayor rapidez y facilidad. Hoy contamos con el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, a quien corresponde turno de intervención en este Cosa de Todos, José Antonio Bautista. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos de interés dentro del ámbito, pues, de trabajo, ¿no?, del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Y en este caso vamos a hacer, o vamos a comenzar haciendo más bien, la crónica plenaria, lo que aconteció en torno al pleno convocado el pasado 30 de noviembre, el último pleno que hemos tenido. Dentro de nada, la semana que viene, llegaría el próximo, donde, bueno, pues también se va a abordar el tema de los presupuestos, que es otra temática que vas a plantear en el día de hoy. Pero vamos a comenzar con lo que dio de sí ese pleno, en el que se abordaba, por ejemplo, el tema de la plusvalía, el destino del superávit del año 2020, y también se aprobaba inicialmente la ordenanza para la concesión de ayudas económicas sociales, lo que se denomina como plan de actuación social municipal. ¿Por dónde empezamos? Pues por donde quiera. Yo, bueno, en principio rectifica una cosa, ¿no? Sí. Y es que la semana que viene no es el pleno. El pleno sería la siguiente, cierto, porque, cierto, como decimos siempre, ¿no?, deprisa corriendo no les da tiempo a hacer las cosas, y a última hora pues vienen con todas las bullas del mundo y resulta que se han dado cuenta a última hora que todavía no han convocado el Consejo Económico y Social, que es preceptivo, el Consejo de Barrio, que también es preceptivo, los patronatos de deporte y Radio Brique, que también hay que convocarlo y aprobar los presupuestos, y que tampoco se ha hecho hasta hoy. Por lo tanto, pues bueno, por mucho que por parte del equipo de gobierno y por parte de la alcaldesa se me recrimine que yo diga que lo hacen todo deprisa y corriendo, es cierto que lo hacen deprisa y corriendo, y aquí lo tenemos, ¿no?, en la recta final del año, cuando podían haber estado hablando de presupuesto durante muchísimo tiempo. Pues nada, no les interesa hablar del presupuesto, no les interesa hablar de los dineros de los ubriqueños, no les interesa hablar sobre las cuestiones que realmente considera importante este equipo de gobierno, y que como consecuencia de esa importancia que le da, esa importancia política que le da a esas cuestiones, pues se reflejan en el presupuesto o no. Y bueno, pues en función de eso, deprisa y corriendo, vienen nuevamente, nos convocan a todos los consejos de participación ciudadana a último de año, a última hora, y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pues tendremos el pleno de aprobación de los presupuestos, salvo que, bueno, escuche estas ondas que y lo que estamos hablando hoy aquí y decida que en vez del 28 sea el 27, pero vamos, que deprisa y corriendo vamos a tener a final de año el pleno de los presupuestos. Pero bueno, centrándonos en la cuestión que nos interesa, que es el último pleno que tuvimos en nuestra localidad, pues la verdad es que a nosotros sí que nos gustaría hacer algunas reflexiones con respecto a esto, ¿no? Y no por nada, sino porque se trataron algunos puntos pues que para nosotros eran importantes, y sobre todo centrándonos en el punto tercero, que es el de las ayudas sociales extraordinarias. Pues para nosotros es una satisfacción que al final, después de tanto tiempo y después de tantos años de reivindicación por parte de Andalucía por Sí, después de todos estos años que hemos estado pidiendo esa regulación, pues finalmente hemos conseguido y nos hemos salido con la nuestra. Y volvemos otra vez a la crítica del inicio, ¿no? Porque igual que decía, deprisa y corriendo, con esto pues también pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos los que proponemos temas al equipo de gobierno y ellos vienen a la rechaza de todo esto. Y bueno, pues nosotros le propusimos estos temas hace muchísimo tiempo, y a pesar de todo, pues ahora, después de dos años o tres años reivindicándose por parte de Andalucía por Sí,

y puede que se oculte alguna cosa que otra, pero por lo menos tenemos una base objetiva a partir de la cual por parte del ayuntamiento ya se conoce la situación lo más cercana a la realidad posible de esa persona que está solicitando la ayuda. Y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, eso era un instrumento absolutamente imprescindible, absolutamente necesario, y una vez que se ha aprobado por parte del ayuntamiento en pleno, que se aprobó por unanimidad, ahora lo que procede es que se publiquen los boletines correspondientes, y una vez que ya se hayan hecho las observaciones que se tengan que hacer por parte de cualquier persona que vea algo que mejore esa ordenanza, pues se aprobará de forma definitiva y empezará a aplicarse. Esto no es otra cosa que lo mismo que hicimos con el plan COVID. Otra de las cuestiones que propusimos desde Andalucía por sí, una de las cuestiones que defendimos desde el primer momento, que había que apoyar a nuestro entramado comercial y a los autónomos de nuestra localidad porque estaban pasándolo muy mal. Al principio nos tacharon de locos, nos dijeron que eso no podía ser, que era totalmente inviable. Después les demostramos que sí que se podía hacer, les mostramos el camino a través del cual se podía hacer y, aparte de eso, también les dijimos a posteriori, ojo, y hay que hacer un reglamento para que quede perfectamente claro la cuantía, los condicionantes, los requisitos, qué tipo de ayuda, si son compatibles o no con otro tipo de ayuda, y en función de eso, que se regule expresamente y que todo el que solicite que sepa de antemano si va a poder ser beneficiario o no de este tipo de ayuda. También nos dijeron que era una barbaridad y al final también conseguimos que se aprobara en el pleno hace ya algún tiempo. Por lo tanto, pues esto es una nueva victoria de Andalucía por sí, es una nueva cuestión que los andalucistas se nos metió entre ceja y ceja, que hemos estado insistiendo muchísimo durante estos años en los que se han estado haciendo el loco prácticamente con la aprobación de esta ordenanza, que de hecho incluso ya en la anterior legislatura los andalucistas hicimos alguna que otra sugerencia al respecto y nos dijeron que ya se estaba trabajando sobre el tema. O sea que es que encima de todo esto, pues no es que hayan tardado un par de años, sino que es que llevan bastantes más preparando este documento tan importante para nuestro pueblo. Pero bueno, al final y en definitiva lo hemos aprobado, lo tenemos ahí, está pendiente de que se apruebe de forma definitiva y una vez que esté ya con todos los requisitos que la legislación establece, pues empezaremos a aplicarla como no podía ser de otra manera y esperemos pues que tengamos este instrumento de manera operativa lo antes posible porque, volvemos a insistir, era un instrumento absolutamente necesario, era un instrumento imprescindible para poder regular la forma en la que se conceden las ayudas, cuantía de las diferentes ayudas, tipos de ayudas que ofrecía el ayuntamiento, condiciones, requisitos y demás características que siempre es bueno que se vayan recogiendo. Nosotros, por nuestra parte, como decía, queríamos hacer algunas alegaciones, queríamos proponer algunas cosas, pero finalmente, cuando tuvimos la reunión de mi grupo, pues decidimos que no íbamos a hacer ninguna aportación porque insistíamos en el tema de los técnicos, ¿no? Si es un documento que los técnicos han preparado, si es un documento que los técnicos han estado desarrollando durante estos años que han estado estudiándose el tema, pues no nos parecía de recibo el que nosotros fuéramos a entorpecer ese reglamento que se había propuesto por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento. Y por lo tanto, pues lo que hemos decidido ha sido directamente que no íbamos a hacer ninguna alegación, que lo íbamos a echar a andar, y una vez que ya estuviera funcionando este reglamento, pues si se detectara alguna deficiencia o alguna cosa que no funcionara lo suficientemente bien, pues hombre, siempre queda la posibilidad de hacer algún tipo de modificación y ya las propondríamos nosotros en los sucesivos plenos, pues las modificaciones que tengamos a bien o como consecuencia de las deficiencias que se detecten durante este tiempo. Otro de los puntos, pues con respecto a las plusvalías. Bueno, de las plusvalías yo creo que ya está prácticamente todo hablado, ¿no? Pensábamos que iba a ser una nueva cláusula suelo donde los abogados íbamos a volver a estar otra vez metiendo miles de demandas en los tribunales y en contra de los bancos, pues en esta ocasión era en contra de los ayuntamientos que nos han estado cobrando un impuesto ilegal durante tantos años y demás. Resulta que una vez visto y estudiada la sentencia del Tribunal Constitucional, pues no es tan así lo que nos permite y por lo tanto pues se ha quedado bastante más limitado. La consecuencia, pues la consecuencia es que durante un periodo muy breve no se van a cobrar esas plusvalías, pero ese periodo tan breve ya ha pasado y ya todos los ayuntamientos están regulando conforme a lo que se está diciendo por parte de esa sentencia y aplicando la nueva legislación o el nuevo régimen que se establece en la legislación con las modificaciones oportunas que se han ido creando. Entonces, en ese punto, pues de lo que se trataba era básicamente de eso, de adaptarnos a la nueva normativa, y volvemos al inicio, ¿no?, de la intervención del punto anterior. Es un documento que se ha preparado por parte de los servicios técnicos, que se ha copiado de otros sitios que se está haciendo exactamente igual, y que, bueno, pues como con esto no nos podemos arriesgar absolutamente a nada, pues la verdad es que se ha puesto la edición literal de los diferentes textos tal y como se está reflejando en otros sitios y sin ningún problema, y por lo tanto pues aquí lo único que se hizo fue el adaptar esa normativa y el regularla tal y como se estaba diciendo por parte de esta sentencia tan famosa que tuvimos hace unos meses. Y el tercero de los puntos que tratamos pues fue básicamente el destino del superávit del año 2020. Y aquí, pues bueno, ¿qué vamos a decir que no se sepa ya, no? Por parte del ayuntamiento se compró, para quitarle a los vecinos el problema, se compró el edificio del Paz London. Y bueno, pues una vez que se compró ese edificio tenía un precio de 200 y pico mil euros. Después, a posteriori, ha venido la presidenta de la Diputación con un fondo extraordinario en el que nos ha concedido una subvención de 200 mil euros, y bueno, pues lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento es que esos 200 mil euros se han dedicado a la partida para comprar ese edificio. Y por lo tanto, como el ayuntamiento tenía un dinero ahí, pues lo que ha hecho ha sido adaptarlo a otros proyectos que se tenían pendientes por parte del ayuntamiento, o más que por parte del ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, porque volvemos a insistir, ¿no? Estos son decisiones políticas. No es una decisión que un técnico diga, mire usted, tenemos 200.000 euros y vamos a echarlo en cubrir las pistas de pádel y adecuarlas, o en la mejora del cine que hemos comprado porque se nos ha ocurrido que es una idea fantástica el tener ese espacio cultural. Pues bueno, como decíamos antes, ¿no?, son decisiones políticas, son decisiones que toma el equipo de gobierno, son decisiones en las que no se nos ha consultado a la oposición sobre las posibilidades de destinar algún dinero a otro tipo de proyectos ni nada de eso, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta que ha sido una decisión política que se tomó por parte del equipo de gobierno, pues nosotros directamente, con respecto a este, al destino de este superávit del año 2020, pues directamente lo que hemos hecho ha sido abstenernos y permitir que el equipo de gobierno lo destine a lo que ellos han tenido a bien destinarlo. Lógicamente nosotros pues probablemente hubiéramos tenido otras prioridades, pero este equipo de gobierno ha decidido que sus prioridades eran precisamente esas, y por lo tanto pues nosotros lo hemos respetado. No vamos a hacer ningún obstáculo para que no se destine ese dinero a esas necesidades que por parte del equipo de gobierno se tienen. Aparte de eso, tampoco se nos dio información exhaustiva de, por ejemplo, en qué consistía el destino que se hacía al cine, sino que se nos dice que eso es para el tema de la licitación, para el tema de la obra, pero tampoco nos han enseñado ningún proyecto con respecto a eso, a pesar de que por parte de la alcaldesa se diga que está toda la documentación a disposición nuestra, que pasaremos a consultarlo en estos días. Pero bueno, son cuestiones que no se tienen que hacer a posteriori, sino que se tienen que hacer antes. Y por lo tanto, lo suyo, como decimos en todo, lo suyo hubiera sido que nos hubieran informado previamente, que nos hubieran dicho, mira, esto va por aquí, las características son estas, aquí tenéis el proyecto, vamos a llevarlo a la comisión informativa, y no al revés, sino llevarlo a la comisión y después apáñate y míralo deprisa y corriendo, como todo lo que hace este equipo de gobierno, y después la oposición pues tenemos que ir a galope prácticamente en estas cuestiones. Teniendo en cuenta todo eso que he estado diciendo, pues decidimos abstenernos y nosotros por nuestra parte, pues como decía, no vamos a suponer un obstáculo para que se destine a esas finalidades que el equipo de gobierno decidió, pero tampoco lo vamos a apoyar porque, bueno, pues no nos han dado participación, no nos han preguntado, no nos han dado la información oportuna, y aparte tampoco creemos que sea uno de las cosas interesantes en las que deberíamos haber echado ese dinero en principio, ¿no? Y por lo tanto, pues la postura nuestra fue directamente la abstención. Bueno, pues la abstención en el caso de el destino del superávit del año 2020, el respaldo, ¿no?, a esa ordenanza en torno a las ayudas económicas sociales, y en el caso de también el impuesto sobre el incremento de valor sobre el tema del de la plusvalía, pues también en este caso votó a favor, ¿no? Sí, sí, nosotros votamos a favor del reglamento de las ayudas sociales extraordinarias, votamos a favor de las plusvalías y nos abstuvimos con el tema del superávit del año 2020. Hoy llegaron ruegos y preguntas, no sé si por aquí también alguna cuestión que quieran resaltar. Bueno, con respecto a ruegos y preguntas, pues es la única opción que nos da el ayuntamiento de poder nosotros gestionar algunas cuestiones, ¿no? Porque entre otras cosas, nosotros antes teníamos la posibilidad de presentar mociones, pero mociones del pueblo, no mociones que nos mandan de Madrid y que le cambiamos el nombre y ya con eso nos damos por satisfechos, sino que nosotros las mociones que planteábamos eran cuestiones que nosotros creíamos que eran interesantes para nuestro pueblo. Por ejemplo, las ayudas sociales extraordinarias las planteamos a través de una moción. La necesidad de regulación lo planteamos a través de una moción. Las necesidades de aparcamiento de nuestro pueblo se plantearon a través de una moción. Entonces, nosotros durante todos estos años hemos venido presentando mociones de Ubrique y que nosotros nos encargábamos directamente de trabajarlas para cuestiones importantes de nuestro pueblo. Y bueno, pues con el cambio de la secretaria general del ayuntamiento resulta que tenemos nuevo criterio. Y es que esas cosas que nosotros hacíamos como mociones no tienen cabida ahora según los criterios que se manejan por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. Y por lo tanto, pues lo que hemos hecho simplemente ha sido el cambiarlo a ruego o el cambiarlo a pregunta. Y por lo tanto, pues ya no presentamos una moción relativa a que se presente o una de las que teníamos, por ejemplo, ¿no?, los fondos Next Generation. Nosotros creíamos que era interesante que se hiciera un proceso participativo en el que tuviéramos cabida a todos los que quisieran participar en estas cosas. Y bueno, pues por parte nuestra la intención era presentar una moción, una propuesta diciendo: señores, vamos a iniciar un proceso participativo, vamos a sentarnos, vamos a estudiar todas las propuestas que se puedan hacer con respecto a estos fondos y demás, y como ahora no podemos hacerlo a través de moción, pues lo hacemos a través de ruegos y preguntas. ¿Ruegos y preguntas que hayamos hecho en este pleno? Pues nosotros en el último pleno estuvimos hablando en concreto de la reunión con respecto a los presupuestos. ¿En qué consiste eso? Pues en lo que consiste básicamente es en lo que acabo de resumir hasta ahora. Deprisa y corriendo, nos vamos al presupuesto cuando llevamos desde el mes de septiembre, si no antes, diciendo: señores, vamos a empezar a hablar del presupuesto, que de hecho en el mes de enero ya por parte de mi grupo se le hizo la observación al equipo de gobierno y se le dijo: señores, vamos a coger con tiempo el tema del presupuesto, vamos a empezar a trabajarlo y vamos a ver en qué nos parece interesante que deberíamos gastarnos el dinero de los ubriqueños, porque entre otras cosas, o entre otras cosas no, es que cuando hablamos de presupuesto hablamos precisamente de eso, de en qué nos vamos a gastar el dinero que tiene el Ayuntamiento de Ubrique en el presupuesto que está vigente, en el del 2021. Se hizo exactamente igual por parte del equipo de gobierno y los últimos días de diciembre llevaron el pleno y días antes convocaron todos los consejos de participación ciudadana, aparte de los consejos o los patronatos de radio y de deporte. Entonces nosotros en ese momento también reivindicamos y le pedimos al equipo de gobierno que lo cogiéramos con más tiempo. Y entre otras cosas, porque, bueno, por parte del equipo de gobierno se tomó la decisión de hacer una especie de cajón desastre, que se llamaba ayudas COVID o algo así parecido, y ahí lo que pretendían era aglutinar todas las partidas de todas las delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique, y después, como nosotros decíamos, eso no es una ayuda COVID, eso no es un fondo COVID, eso es un cajón desastre. Y tal y como te vaya surgiendo una necesidad, llámese luces de Navidad, llámese luces de feria, llámese arreglo de un barrio en concreto, vas ahí tirando de esa partida. Por lo tanto, no puedes camuflar, entre comillas, y decir que te lo vas a gastar en temas COVID, cuando en realidad te lo vas a gastar en las partidas de las delegaciones tal y como te vayan surgiendo las necesidades. Nos dijeron que no, que eso era absolutamente inviable, que no era cierto lo que nosotros estábamos diciendo, y una vez más el tiempo pone a cada uno en su sitio, y resulta que hemos visto cómo a lo largo de este año ha habido varias modificaciones presupuestarias en las que se ha echado mano de esos presupuestos, de esas cosas, y en función de eso pues hemos visto cómo se ha cumplido todo lo que nosotros estábamos diciendo y todas las cosas esas que nosotros estábamos anticipando en el presupuesto. Pues exactamente igual pasa ahora. Nosotros lo que estamos pidiendo es simple y llanamente que nos hubiéramos sentado, y así lo hicimos en el ruego, que nos siente cuanto antes, que haga el favor de explicarnos el presupuesto, que haga el favor de decirnos en qué se va a gastar dinero durante este año, y que, bueno, pues que eso se hace a través de reuniones, de junta de portavoces o de lo que quiera, y que, hombre, que nos vaya sentando para trabajar esos temas. La contestación fue muy simple: yo no me voy a sentar porque usted me lo diga, básicamente, sino que nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, y nuestro criterio usted sabe cuál es, que es que nosotros lo hacemos y después os damos a ustedes el borrador y poco más, y si queréis me hacéis las alegaciones por escrito, y si no, pues se acabó el tema. Entonces, teniendo en cuenta esas contestaciones, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido el volver a insistir pleno tras pleno en la necesidad y en la importancia de que nos tenía que sentar, que nos tenía que reunir, y una vez que estuviera todo eso, pues que trabajáramos el presupuesto. También hay una cosa muy llamativa, ¿no? Y es que por parte del equipo de gobierno y por parte de la alcaldesa en ese pleno se nos dijo, entre otras cosas, que bueno, pues que tampoco había tanta trascendencia y que tampoco era un documento tan importante como para eso, y que lo que teníamos que hacer era simplemente estudiárnoslo a los andalucistas. Nos va a decir que nos tenemos que estudiar presupuesto, cuando sabe de sobra que los andalucistas no sabemos el presupuesto de pe a pa. Y entre otras cosas, si quiere, pues podemos retarnos a ver si incluso la concejal suya dedicada a esto tiene más conocimiento del presupuesto que cualquiera de mis compañeros, cuando, bueno, pues nosotros precisamente somos los que más nos estudiamos los asuntos, los que más propuestas hacemos, los que más aportaciones hacemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues bueno, a la señora alcaldesa parece que le cayó mal esa pregunta, se puso bastante agria, y bueno, pues nosotros seguimos preguntando, y seguimos preguntando también con respecto al mapa de riesgo sobre inundabilidades en nuestra localidad. ¿Por qué preguntamos sobre eso? Pues preguntamos por una cuestión muy simple. Había un documento al que se podían hacer alegaciones. Ese documento tenía bastantes deficiencias. Esas deficiencias se detectaron no por parte de los andalucistas, sino que se detectaron por una asociación. Esa asociación nos lo trasladó a nosotros, viendo que ni equipo de gobierno ni resto de personas escuchaban lo que se estaba diciendo por su parte, y nosotros pues cogimos y lo trasladamos al pleno y le dijimos: ¿vais a hacer alegaciones sobre esto? Bueno, pues la consecuencia de eso fue que, bueno, pues a posteriori se hicieron las alegaciones, pero todo ello a pesar de que la alcaldesa dice que ella no hace las cosas porque nosotros se lo digamos, sino porque es su obligación. Pues bueno, pues como es su obligación, haga alegaciones. Ya se contestaron a esas alegaciones, y se han contestado tanto a la asociación como al ayuntamiento. una vez que tenemos esos documentos, pues lógicamente lo suyo es contrastar uno y otro, y contrastar las alegaciones que se han, o sea, las respuestas que se han hecho a las alegaciones de uno y a las de otro, para ponerlas en común y ver si tenemos que continuar, si tenemos que ver, o por lo menos para estudiarlo. Bueno, pues como siempre, se le olvida darnos noticias sobre eso, y tenemos que ser los andalucistas los que preguntemos en el pleno sobre esas cuestiones. Ante eso, pues por lo visto dice que sí, que nos va a sentar para verlo, para estudiarlo y para ver qué se plantea de cara al futuro. Pues bueno, nueva cuestión que se le olvida al equipo de gobierno, que los andalucistas tenemos que estar continuamente recordándoselo a este equipo de gobierno y a la alcaldesa en concreto, y en función de eso, pues se van moviendo y van haciendo, pues básicamente lo que nosotros le vamos proponiendo y sobre aquellos temas que nosotros vamos proponiendo y que creemos que son importantes. ¿Por qué? Pues porque con el tema de las inundaciones siempre hemos tenido algún que otro problema en nuestra localidad, hemos tenido algún que otro susto y alguna que otra situación que se ha dado en Ubrique que no han sido agradables, y por lo tanto es un tema que nos tenemos que tomar bastante en serio a la hora de hacer eso. Pero sobre todo también, y ya puestos en esto, tenemos otro documento que está ahora mismo en fase de alegaciones, y que es el con respecto al plan de demarcación de la cuenca del Guadalete, que bueno, pues hay también otro documento por ahí que está en fase de información pública y que también tenemos posibilidades, o deberíamos también hacer alguna que otra alegación. Pues a día de hoy todavía no tenemos noticias por parte del ayuntamiento de que se vaya a presentar ningún tipo de alegación ni que se vaya a hacer nada con respecto a eso. En el próximo pleno que tengamos ordinario, pues volveremos a insistir sobre estos temas. Por no seguir con muchas más cuestiones, una vez que hablamos sobre estas cuestiones, pues también le preguntamos sobre si por parte del ayuntamiento se tiene intención o se han solicitado alguna escuela taller, algún taller de empleo, que todos sabemos que a finales de año, principios de año es cuando se abren las convocatorias, y la respuesta fue no, simplemente. Con respecto a los fondos Next Generation, que todos los pueblos y pueblos más pequeños que los nuestros están ya trabajando sobre esas cuestiones y están viendo y están moviéndose, ¿por parte del ayuntamiento se ha hecho algo más? La respuesta fue no, y simplemente. Entonces, hombre, nosotros creemos que las aportaciones que hacemos, y yo vuelvo a lo mismo de siempre, ¿no? Es nuestra obligación el hacerlo, porque para eso nos han puesto ahí y para eso estamos en la oposición, para ir moviendo, para ir preguntando, para ir fiscalizando las cosas que va haciendo el equipo de gobierno, y por lo tanto, como obligación nuestra que es, pues nosotros tenemos que hacer esas preguntas, tenemos que movernos, y con las posibilidades que tenemos, pues tenemos la obligación de seguir trabajando por nuestro pueblo, que es en definitiva lo que nos mueve, ¿no? Y cuando cualquier ciudadano nos hace una propuesta o nos hace una sugerencia, pues nosotros lógicamente lo que hacemos es trasladarlo posteriormente al pleno, lo llevamos, preguntamos, rogamos y hacemos las diferentes con las diferentes herramientas que tenemos, pues hacemos todo lo que podemos y todo aquello que está en nuestra mano, ¿no?, para intentar solucionar esos problemas. Y por parte del equipo de gobierno no deberían ofenderse porque nosotros hagamos nuestro trabajo, sino que simplemente tendría que ser justo al revés, que tenían que estar encantados de que haya un grupo que colabore con ellos, que esté continuamente dándoles temas, que esté continuamente aportándole ideas. Y de hecho, pues por parte de Andalucía por sí, desde el inicio de la legislatura, pues no hemos parado en esa línea, ¿no? En esa línea de intentar colaborar con ellos, de intentar sacar cosas para adelante, de intentar pues llegar a acuerdos que siempre mejoren la situación de los ubriqueños, ¿no?, que es en definitiva lo que vamos buscando por nuestra parte y aquello a lo que nos comprometimos desde que nos presentamos a las elecciones, ¿no? Bueno, pues ahí queda también esa crónica plenaria, ¿no?, de lo que aconteció en el pleno del 30 de noviembre. Decíamos antes que el siguiente pleno ordinario, que llegaría como siempre el último martes del mes, en este caso lo correspondiente al 28 de diciembre, sería en el que se abordaría el tema de los presupuestos, después de que ese borrador pues pase a consulta por los distintos consejos, ¿no? El económico social, bueno, o el de barrio. Más que pase a consulta, pase a información o pase a rueda de prensa, como nosotros decíamos desde el primer momento, ¿no? Si fuera pase a consulta, no se convocaría una semana antes del pleno, sino que se vendría ya trabajando desde, como mínimo, después de la feria de septiembre. Y ahí, pues sí que habría posibilidad de que los colectivos aportaran cosas, de que los diferentes asociaciones de vecinos dijeran, oye, mi barrio tiene esta deficiencia o tiene esta dificultad, y en ese caso sí se podrían trabajar esos presupuestos. Pero al final, ¿en qué consiste esto? Pues esto es un mero trámite en el que llegan allí, nos ponen un PowerPoint en una tele maravillosa y un PowerPoint súper bonito que se lo trabaja el trabajador que se encarga de hacer PowerPoint, que lo pone precioso y que le echa más tiempo en el trabajador en hacer PowerPoint que el tiempo que dura la reunión que tenemos allí en el ayuntamiento en cada uno de esos consejos, ¿no? Y que de hecho hay una cosa muy simple, y es que cuando tú le das participación a los colectivos, los colectivos participan y se comprometen y acuden a las reuniones. Pero cuando se dan cuenta que es un mero trámite, el primer año te encuentras con que acuden todos porque esto era la panacea y ahí íbamos a tener pues plena participación y íbamos a decidir sobre el presupuesto todos en conjunto, y resulta que cuando vas viendo con el paso de los años en qué se convierte esto, pues directamente dices que yo voy a ir a perder tiempo allí, para eso me quedo en mi trabajo, que es más interesante y que estoy haciendo cosas que realmente merecen la pena, ¿no? Porque para ir allí, escuchar lo que te dice el PowerPoint, porque encima hay quien lo lee incluso y no se molesta ni en explicar lo que pone, y después pues no, las propuestas o las posibles propuestas que se hagan ni siquiera se tienen en cuenta, pues para eso no se acude a esas reuniones, y de hecho es lo que está pasando durante todo este tiempo. Cuando se convierte en un trámite, pues ni ellos mismos se lo creen, hablo del equipo de gobierno, y por lo tanto esto al final deriva en lo que deriva. Han cubierto el trámite, han convocado un consejo, han convocado otro consejo, han convocado un presupuesto del patronato, han convocado otro presupuesto de otro patronato, y ya hemos cubierto el expediente, nos vamos a pleno, y como tenemos mayoría absoluta, pues hacemos lo que nos dé la gana, y si queréis bien, y si no, pues eso es lo que hay. Y en definitiva ese es el resumen del presupuesto que nos venimos encontrando durante estas dos últimas legislaturas, ¿no? Bueno, pues has hecho valoración en torno a los procedimientos, ¿no? Uh-huh. Procedimientos que se llevan a cabo para la aprobación del presupuesto. Pero sobre ese borrador en sí, no sé si quieres comentar algo o para próximos encuentros quizás, mira, lo tenías pensado. Yo con respecto a ese borrador, la verdad es que podría estar hablando no un programa, sino varios programas sobre eso. ¿Qué pasa? Que después me dicen que es que yo voy diciendo por ahí cosas que no son oficiales, entre comillas, que no tenía que haber hablado sobre eso y demás. Pero sí que no voy a dejar pasar la oportunidad de decir una cosa. Tenemos un presupuesto en el que el gasto de personal ronda el 60%. Eso en cualquier ayuntamiento es una barbaridad. Eso es una ruina prácticamente. El destinar tanta cantidad a capítulo de gastos de personal, eso no se puede sostener por parte de un ayuntamiento. Aparte de eso, inversiones, ¿qué tenemos? Sota, caballo y rey. Y después venimos con superávit que vamos a destinar a comprar un edificio para después tener que rehabilitarlo, para después tener que, bueno, pues lo que decía al principio, quizás hay que repensar un poco más las cosas, quizás hay que ser más consciente de lo que tenemos entre manos, y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que si cogemos eso, después cogemos unas partidas del ayuntamiento que en el presupuesto anterior las metieron en un saco diciendo que eran unas ayudas COVID, que al final no fueron ayudas COVID, sino que fueron las partidas de las diferentes delegaciones, que en este presupuesto volvemos a tener partidas de delegaciones, que tendremos que ver exhaustivamente en qué se gastan esas partidas de las delegaciones y en qué sentido y en qué línea van todas ellas. Por lo tanto, yo creo que la postura nuestra la tenemos ya bastante clara. Va a ser similar a lo que venimos haciendo durante estos años atrás. No creemos que nosotros tengamos que ser un obstáculo, pero sí que vamos a hablar muy claro sobre la postura que se está manteniendo por parte del equipo de gobierno, sobre los gastos que se están haciendo por parte del equipo de gobierno, sobre las delegaciones y la importancia que se le da a cada una de las delegaciones de este equipo de gobierno. Y sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es el gasto de personal, que es un gasto que se nos está yendo de las manos, porque bueno, pues irnos a un 60% de gastos de personal y seguir incrementando y seguir haciendo o teniendo acciones en que tienden a esos incrementos, pues la verdad es que nos parece un poco desorbitado, nos parece que se les está yendo un poco de las manos, que no están mirando de la mejor manera por los intereses de los boriqueños, y en función de eso, pues por esa línea será por la que iremos hablando de este presupuesto, que vuelvo a insistir, es un documento que todavía no hemos tenido las comisiones informativas, por lo tanto tampoco queremos hacer una relación exhaustiva de todas y cada una de las cuestiones, para que no nos achaquen después que nosotros vamos diciendo cosas antes de que salgan. Ha sucedido con el tema del agua, que no estamos hablando de nada del otro mundo. Nosotros lanzamos el debate a la calle diciendo que el equipo de gobierno quería hacer o renovar el canon de mejora y que íbamos a tener reuniones previas sin decir absolutamente ningún dato y sin decir absolutamente nada, y automáticamente se vienen a estas mismas ondas y se ponen a decir que los andalucistas vamos diciendo por ahí y revelando datos que son confidenciales, entre comillas, cuando en ningún momento se ha hablado de ninguna cuestión de esas, sino simplemente estábamos lanzando debates y estábamos hablando sobre estos temas, igual que ahora mismo estamos hablando sobre el presupuesto de forma genérica, sin entrar en ninguna partida específica, hasta el momento en el que ya se pase la comisión informativa y tengamos el pleno en el que podremos hablar largo y tendido sobre todas y cada una de las propuestas y partidas que se proponen en este documento. Vale. Bueno, pues eso en cuanto, como decíamos, a las crónicas plenarias, ¿no? Las que ya se han sucedido, las que están por sucederse antes de que se cierre este año 2021. Alcanzamos la una, vamos con algunas preguntas que han ido llegando, tenemos acumuladas unas cuantas de ellas. Uh-huh. Si te parece, vamos a hacerlas, hacemos todas las preguntas. Sí que es cierto que textualmente no le damos lectura, la, uh-huh. Bueno, el sentido general de la pregunta. De lo que se trata del sentido. Exacto. Y de responder a la pregunta, ¿no? Exactamente, pues por ahí vamos. Preguntas que además hacen referencia a asuntos concretos y otros asuntos políticos. De una u otra manera, vamos uh-huh. con ella. Venga. Quiere saber un oyente qué ocurre con el puente de la Vega Realejo. ¿Cuándo va a presentar, dice, bueno, pues su formación, el informe que dice que iba a presentar? Uh-huh. Y bueno, pues habla además también de la situación, ¿no?, de las obras del campo de fútbol que lleva, dice, esperando que se presente años ese informe. Bueno, pues cuando me lo faciliten a mí, yo podré facilitárselo a quien me lo solicite. Por ahora no tengo ninguna documentación con respecto a eso y por lo tanto pues tampoco voy a poder facilitarle absolutamente nada porque no tengo esa documentación encima de la mesa. Cuando me la hagan llegar, pues sin ningún problema, pues yo se la haré llegar a la persona que me lo solicite sin ningún problema y podremos compartir, podremos ver pues que en definitiva de lo que se trata es de que por parte de este oyente se achaca a las obras del campo de fútbol, el estado del puente. Cuando por todos es sabido, y vuelvo a insistir, que hay informes que dicen que no es consecuencia de esa presión, porque en ningún momento se metió ahí una presión excesiva, sino que eso es consecuencia de las corrientes del río que van deteriorando y que de hecho pues a la vista está, y que sobre todo hay una cuestión importante, ¿no?, y es que de eso hace ya un montón de años. Y durante todos estos años, que puede hacer pues prácticamente 12, venimos escuchando por parte de los equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento, venimos escuchando que se le va a buscar una solución, que se le va a buscar una solución. Y la solución que se ha buscado hasta el día de hoy ha sido echarle una losa de hormigón encima, lo cual es peor si nos ponemos que como estaba antes, porque entre otras cosas le han metido más peso y lo que hace es que tenga más problema de carga. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que hacer con respecto a eso es buscarle una solución definitiva e intentar solucionarlo lo antes posible, porque de hecho es una parte de nuestro patrimonio que está en riesgo y que se puede perder si no se actúa de forma contundente y rápida por parte del ayuntamiento, ¿no? Otra pregunta de carácter más estrictamente político hace referencia precisamente a, bueno, dice Partido Andalucía, Andalucía por sí se referirá, vale. Si habla del liderazgo, ¿no? Andalucía por sí en Ubrique, si está definido. Bueno, por ahora sí está definido y por ahora yo soy el candidato de Andalucía por sí que se presentó a las elecciones y por lo tanto yo soy el que estoy ahora mismo dando la cara. Por lo tanto, si lo miramos, pues a día de hoy la permanencia de cara al futuro, ¿no? Está definido y soy José Antonio Bautista, el que se presentó a las últimas. Además, soy el representante de Andalucía por sí en Ubrique y además soy el representante de Andalucía por sí en el ayuntamiento, tanto a nivel de partido como a nivel de gestión en el ayuntamiento, y por lo tanto pues el liderazgo está ahí. Y en el momento que haya algún compañero que decida dar un paso, pues lo tendremos que decidir entre los compañeros y decidir si es mejor que haya una renovación, que si hubiera alguien que lo quisiera hacer, pues yo no tendría ningún inconveniente en echarme a un lado y que viniera alguien con muchísimas más ganas y muchísimo más preparado que yo para tirar del carro, tal y como lo estamos haciendo ahora mismo el grupo de personas que estamos, y por lo tanto pues habrá que ir viéndolo de aquí a las próximas elecciones, cuáles son las alternativas que hay y si hay alternativas buenas y coherentes para poder dar un paso cualitativo, ¿no? Hablabas tú de Partido Andalucista, de Andalucía por sí o de el nuevo o la nueva. Sí, pero todavía es aquí a nivel local, ¿no? La nueva situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Que como todos sabéis, pues hemos dado un paso cualitativo importante, nos hemos integrado con más país, estamos ahora mismo en un nuevo proyecto, en una nueva coalición que se llama Andaluces Levantados, que de hecho pues es un proyecto muy ilusionante, que cada día va creciendo más, que cada día está teniendo más afiliados, que bueno, pues tenemos muchísima ilusión porque tenemos representación y vamos a conseguir muchísima más representación de la que tenemos ahora, porque estamos sumando esfuerzos y estamos sumando gente totalmente válida, y en virtud de eso pues esperemos que en las próximas elecciones, que serán prácticamente las andaluzas en mayo, junio, por lo que se está escuchando por todos los medios, pues tengamos ahí un liderazgo fuerte a nivel andaluz y que entre todas las plataformas que se están uniendo a esta coalición, pues que consigamos una representación fuerte, que es lo que realmente necesitamos los andaluces en nuestra tierra y en Madrid, ¿no? Esto ha abierto la puerta, me da pie a preguntarte, José Antonio. Sí. Estamos hablando de esa forma coalición Andaluces Levantados. De cara a las municipales, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque todo esto es para las autonómicas, pero de cara a las municipales. Hombre, yo entiendo que este proyecto es un proyecto a largo plazo. Y como proyecto a largo plazo que es, no se va a terminar una vez que finalicen las elecciones en el mes de mayo, sino que lo más lógico y lo más coherente es que las municipales vayan de la mano de esa misma coalición. Y bueno, pues pasa como en todos lados, ¿no? Aquí en Ubrique, más país, pues la verdad es que no tiene una instauración que sea lo suficientemente potente. Vamos, es que no tienen a nivel local ningún tipo de estructura ni de organización, a pesar de que hay mucha gente que apoyó a más país en las elecciones generales en nuestra localidad. Entonces, partiendo de ahí, pues a lo mejor en Ubrique va a resurgir más a través de Andalucía por sí. Pero en otros muchos sitios va a ser al contrario, va a ser más país el que tire del carro, y sobre todo si hablamos de nivel no estrictamente andaluz, sino a nivel nacional, pues lógicamente ahí también se va a participar en más país, que es la más representativa a nivel nacional, y por lo tanto pues estaremos en esa línea. Y vuelvo a decir, yo entiendo que esto es un proyecto a largo plazo que no se va a agotar en las elecciones autonómicas, sino que en las próximas locales y demás, pues lógicamente también tendremos esas siglas con las que tiraremos para adelante y con las que presentaremos a las elecciones de la localidad. Y vuelvo a decir que puedo ser yo o puede ser cualquiera de mis compañeros, que son perfectamente hábiles para poder desempeñar este cargo y que son y que están perfectamente cualificados como para tirar para adelante del carro sin ningún tipo de problema y sin ninguna duda. Bueno, pues ha quedado esa cuestión, como decíamos, estrictamente política, pero que también a petición del oyente además, también lanzamos. Tenemos una ventaja. Sí. Si miramos las listas de Andalucía por sí, del Partido Andalucista durante todos estos años, yo puedo decirlo sin equivocarme, de los 7 primeros, los más preparados eran los de Andalucía por sí. Y no solamente eso, sino que si miramos los números 2, 3, 4, 5, 6, yo sin ninguna duda estoy totalmente convencido de que cualquiera de ellos podría desempeñar el puesto de cabeza de lista en unas próximas elecciones, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además tenemos gente con experiencia, tenemos gente sin experiencia, tenemos gente nueva que está muy, muy, muy preparada, tenemos gente antigua que está también muy, muy, muy preparada y tenemos ahí un grupo bastante consolidado. Y vuelvo a insistir, cualquiera de las personas estas puede ser totalmente válida para tirar del carro y para seguir para adelante. ¿Que decidimos que hay que cambiar? Se cambia sin ningún problema. ¿Que decidimos que no? Pues aquí estoy yo para lo que haga falta y, como siempre, me he puesto a disposición de mi partido y voy a seguir a disposición de mi partido, y mis compañeros serán los que tengan que decidir por el camino que vamos a tirar. El compromiso de cara al futuro está ahí, ¿no? Sí, claro. Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a hablar de aparcamientos a través de un oyente que nos plantea la siguiente cuestión. Dice, hola, ¿se podría llegar a un acuerdo con los veladores que ocupan plazas de coche ahora por la tarde, que hace frío y están las mesas puestas sin ocuparla nadie, para que dejen libre algunas plazas y se puedan aparcar? Si está desde una hora hasta otra hora, porque ponen las mesas antes, pues se podía también utilizar, ¿no? Sí, esa... el problema de todo esto yo entiendo que es que los bares intentan ocuparla lo antes posible para que no les ocupen los sitios y los coches, pues lógicamente necesitamos un sitio donde aparcar, porque cada vez nos lo están restringiendo más. Observación primera, el Prado próximamente vamos a tener un problema y serio. A ver dónde nos vamos a meter, si con las palmeras únicas y exclusivamente vamos a tener espacio suficiente o no. Pero bueno, es un tema aparte y es un debate aparte, que tampoco quiero empezar ya con eso, porque vaya a ser que me digan después que voy hablando más de la cuenta. Pero es una cosa que tenemos que ir empezando a ver. Otra cuestión importantísima con respecto a los veladores. Hombre, nosotros fuimos los primeros que defendimos que cuando estábamos en pandemia y en los primeros meses de salir de la pandemia había que echarle una mano a los comercios y a los bares en general de nuestra localidad. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo fue ampliar la zona de veladores, porque como no podían estar las mesas juntas por el motivo COVID, tenían que tener unas distancias, entonces esas distancias se intentaron compensar con nuevos espacios. Y había bares que tenían 5 metros y se la ampliaron a 10 para que no perdieran la clientela, porque no podían estar dentro tampoco, porque además tenía que tener una distancia entre mesa y mesa de 1.5 metros, por una serie de requisitos normativos que bueno, nos obligaron a tener que ser creativos y ampliar esos espacios. A día de hoy, ¿cómo está la situación? Pues es lo que tenemos que empezar ya a plantear también, porque si ya no es requisito imprescindible el que haya esa distancia, pues quizás tenemos que volver a recuperar espacio y tenemos que empezar a ver si realmente es interesante el que estén a 1.5 metros de distancia o que se aglutinen un poco más, que de hecho, si lo vemos, están totalmente aglutinados. Por lo tanto, bueno, pues es cuestión de empezar a ver esas cuestiones. Problema, que el equipo de gobierno no es valiente. Y como ellos saben cuáles son las consecuencias de cualquier limitación, o saben cuáles son las consecuencias políticas y electorales de estas decisiones, pues para tomarlas estupendo, para volver a la normalidad, no están estupendo. Y ahora, pues nos encontramos con los problemas de aparcamiento que tenemos. Y hoy, en concreto, pues a lo mejor no los tenemos, pero quizá dentro de unos meses, cuando ya empiecen algunos proyectos que se tienen ahí entre manos a ver luz y empiecen obras y empiecen diferentes actuaciones, pues nos encontraremos con otros problemas sobrevenidos con respecto a eso. Entonces, nosotros ya el tema de los aparcamientos lo hemos lanzado al debate desde hace bastante tiempo. Incluso otro problema que tenemos en la zona de las naves, también hemos lanzado el debate y también hemos hecho propuestas, porque nosotros, vuelvo a insistir, cuando lanzamos un debate, lo que hacemos es proponer alternativas y proponer soluciones a esos problemas que se están ocasionando o que se tienen directamente. A nosotros nos trasladaron una serie de problemáticas que había en la zona de las naves, entre otras el tema del aparcamiento. Buscamos unas alternativas, se las presentamos al equipo de gobierno, por cierto, las iban a estudiar. Supongo que las estudiarán igual que el reglamento de ayudas sociales extraordinarias. Dentro de 2 o 3 años vendrán diciendo que se ha llegado a la fantástica idea de hacer esto y qué buenos son y qué bonito cuando se les ocurrió. Entonces, nosotros para estas cosas estamos siendo valientes y estamos aportando soluciones y estamos aportando propuestas. Así que, con respecto a eso, pues también creemos que hay que empezar no a quitarla ya directamente, porque no sabemos cómo van a ser los próximos meses, pero sí que hay que empezar a ver ya cómo vamos a ir solucionando estos temas, cómo vamos a ir tratando estos problemas, que a día de hoy son un problema, pero que en el futuro se pueden agravar más, y en función de eso, pues ya iremos viendo y planteando las soluciones, y que no nos coja después deprisa y corriendo y ahí en fuera de juego, ¿no? Y una última cuestión que tenemos acumulada, ¿qué opina sobre la celebración de la cabalgata de Reyes, teniendo en cuenta el ascenso de contagios que estamos teniendo? Pues con esto volvemos al principio de todo, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque si autorizamos cacharritos, las aglomeraciones son importantes, pero los críos también tienen que distraerse un poco y que está con la cabeza en otro sitio. La cabalgata pasa exactamente lo mismo. También nosotros tendremos que ser un poquito responsables, y es una actividad al aire libre, es una actividad a la que podemos acudir con mascarilla, es una actividad a la que podemos acudir si nos ponemos ya en el extremo hasta con guantes para intentar evitar. Entonces, yo creo que hay que tomar algunas medidas, por supuesto, que no se pueden hacer las concentraciones que teníamos anteriormente. Es muy complicado porque es una actividad al aire libre, pero sí que, bueno, pues a los críos, a los más pequeños, pues sí que les puede hacer ilusión el ver pasar a los Reyes Magos y demás. Entonces, si se toman medidas, a día de hoy el riesgo no es el mismo que el del año pasado, y de eso hay que ser plenamente conscientes también, porque el año pasado estábamos en una situación que rondaba los 500 si no estábamos por encima, y en una plena ola de las gordas que teníamos, sin nadie, absolutamente nadie vacunado, y con unas condiciones que no son las mismas que tenemos ahora. Entonces, el sacar una cabalgata depende de cómo se organice por parte del ayuntamiento, depende de las medidas que tomemos tanto ayuntamiento como nosotros mismos, depende de que no vayamos a los sitios de aglomeración, sino que intentemos dividir a los reyes en diferentes puntos para que vayan repartidos, y demás cosas y medidas que se puedan tomar. Pero sobre todo hay una cosa importantísima, ¿no? Y es que yo, para mojarme, necesito información, y esa información no la tenemos ahora mismo por parte del ayuntamiento, y el concejal todavía no ha aparecido por estas redes a decir lo vamos a hacer de esta manera o lo vamos a hacer de la otra. Cuando ya veamos el plan de contingencia que tiene por parte del ayuntamiento, pues probablemente tengamos una opinión un poco más formada, y no sean nada más valoraciones de pros y contras que tenemos, sino que ya iremos a tiro hecho sobre las propuestas que se hacen por parte del ayuntamiento y las alternativas y las medidas de seguridad que se van a tomar por parte del ayuntamiento. Entonces, en función de que nos expliquen y nos digan cómo se va a hacer eso, pues en función de eso podremos tener una opinión un poco más formada. Y por supuesto, yo digo, como con todo, nosotros con respecto a eso siempre hemos sido muy claros, y si nos ha gustado lo hemos dicho, y si no nos ha gustado también lo hemos dicho, y si nos preguntan en una reunión interna, nosotros vamos a dar nuestra opinión y vamos a pelear por lo que nosotros realmente creemos que se debe hacer y cómo se debe hacer. Si no nos preguntan, pues tendrán que asumir las posibles críticas que se hagan, no solamente por parte de mi grupo, sino por parte de cualquier ciudadano en general que tenga bien el hacer cualquier propuesta. Y volvemos a lo mismo. si se pregunta y se hace un proceso previo, pues yo creo que incluso para el concejal puede ser hasta mejor, porque las críticas no van a recaer sobre una persona, sino que van a recaer sobre una comisión, un consejo o un grupo de personas que sean los que se encarguen de organizar esa actividad. ¿Cómo no se hace así? Porque yo lo valgo, porque yo soy protagonista y porque resulta que yo sé más que nadie aquí en este pueblo, pues hágase como se tenga bien y después aguántense todas las consecuencias de las decisiones. O sea, en principio, por recapitular, con precaución sí a la cabalgata, a la espera de conocer cómo estaría organizada. Las medidas definitivas que se tomen. Bien, pues hay que esa respuesta también para esa pregunta que nos lanzaban los oyentes. 1:18, no tenemos más cuestiones a tratar y, bueno, pues también se nos agota un poco el tiempo. Uh-huh. Antonio, no sé si quieres comentar algo más. Todavía queda un espacio más, de política ya, local, antes de que lleguen las Navidades. La semana que viene, tendremos ocasión de compartir otro ratito por aquí. Uh-huh. Y, bueno, pues en ese momento ya hablaremos más largo y tendido sobre la propuesta nueva de partido, porque, de hecho, yo hoy vengo como representante del ayuntamiento y no como representante del partido. Entonces, pues ya el próximo martes hablaremos sobre eso, hablaremos sobre otras cuestiones y hablaremos sobre el futuro de Andalucía por sí o de Andaluces Levantados o de cualquier otra cuestión que tengan a bien los compañeros el que tratemos en ese momento. Ahora, en cosa de todo, se da cuenta de ese trabajo, ¿no?, y de las valoraciones que llegan por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí, con cuyo portavoz hemos contado hoy en cosa de todo. José Antonio, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis. Buenas tardes. Radio Ubrique.